con selfies. Si no estás conectado, no estás vivo hoy. Centro de desintoxicación, allá voy. No entiendo nuestra estupidez. Aprendete la canción. Si eres un buen pinchadiscos, ganarás un millón. Ropa de marca para distinguirte bien. Te sobra dinero, te falta educación. No entiendo nuestra estupidez. Smartphone, ya llegó.